soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de... Somos un pueblo escondido que estamos acá trabajando desde la radio 88.7 de la Azotea Comunitaria. Y nos comunicamos con el director, el alma mater, podemos decir. Buenas tardes, Javier Germinario, ¿cómo estás? Eduardo, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, una alegría escucharte en este último programa. Te escuchamos en el primero, mirá cuánto tiempo hace. Tenés razón. Por ahí esas son las presencias concretas, pero tratamos de aportar desde algunos otros lugares, más allá de que no sea en el aire. Y ahora que le buscás un rol a mi tarea, te puedo decir con muchísimo orgullo que somos un colectivo de 11 personas gestionando el proyecto, cada vez tirando mejor de este proyecto de comunicación alternativa. Y por eso que me toca es coordinar un poco la programación. Lo estamos haciendo con Maxi Monetti y la verdad estamos muy contentos con este final de año. No porque esté terminando el año, porque en realidad el año ha sido un buen año para nosotros, sino porque ya a esta altura y desde hace algunas semanas, desde hace un poco más de un mes, estamos pensando en el año que viene y la verdad que nos están haciendo muy bien las cosas pensando en los 16 años de la radio y en el 2020, que no será un año cualquiera para De la Azotea. ¿Y qué están pensando para el 2020, para el 2020 de En la Azotea? El 2020 tiene la particularidad de que se cumplen los 100 años de la primera transmisión de radio argentina, conocida en el mundo o disputando a nivel mundial ser la primera en radiodifusión a nivel global. Esa es una discusión que será insalvable históricamente porque los argumentos o las caracterizaciones que se puedan hacer para un lado o para el otro van a tener sus razones, sus fundamentos. Lo que sí es importante señalar es que el 27 de agosto de 1920, desde la azotea de un teatro, se hizo la primera transmisión argentina y desde allí en más la radio nunca paró. Qué loco esa gente, ¿no? ¿Cómo? Qué loco esa gente, ¿no? Claro, los locos de la azotea que hicieron algo que no estaba estudiado previamente, o mejor dicho, que ellos habían estudiado, pero que no había sido profesionalmente contemplado, organizado, diseñado, se dieron cuenta una noche que podían poner en el aire de unos 14 o 15 receptores que estaban ubicados muy cerca, geográficamente hablando, del lugar donde se producía una ópera, la ópera Parsifal, por una compañía sinfónica dentro del Teatro Coliseo, y diseñaron todos los elementos para emitir en vivo y en directo esa obra de arte y para hacerla llegar a esos receptores de amplitud modulada en aquel momento. Por eso se los denominó los locos de la azotea. Estudiantes, algunos y otros profesionales de la medicina que utilizaron equipamiento médico y también equipamiento que había sido rezagos de las guerras mundiales, que sí se utilizaban para comunicaciones, y los convirtieron en lo que hoy conocemos como la radio de AM. De ahí sacamos nosotros el nombre, muchísimos años después, por supuesto, y muchísima tecnología más acá, cuando ya las FM estaban multiplicándose por todos lados en el mundo, con la característica además de darle un sentido participativo, comunitario y popular a ese proyecto de comunicación. Y ahora estamos parados en la previa, digamos, en los días previos a que sea el año del centenario, y para nosotros va a ser importante durante todo el 2020 hacer homenaje a ese centenario para poner un poco también en valor el nombre que elegimos, ¿no? La metáfora de la azotea fue comenzar en la azotea, ¿te recordás? Ahí en la calle Salta. Claro, porque fue el lugar que pudimos conseguir, y era un rinconcito un poco escondido de un lugar donde algunos de nosotros estábamos trabajando, pero justamente era una azotea a la que se llegaba de manera muy dificultosa, por varias escaleras, la última muy empinada, muy incómoda, donde había que doblar un codo, que vos lo sabrás mejor que yo, no sé si pasaba todos los vistos buenos profesionales. Y algunas cosas las subimos por afuera, Eduardo, claro, para armar la radio. Sí, las pisamos con soga con un estacionamiento que había en esa Ochava, que todavía existe, para poder armar el primer estudio muy precario. Pero bueno, al fin y al cabo el lugar donde nació este proyecto, son muchas iniciativas, incluso esta en la que estamos hablando ahora, ¿no? Porque en aquel momento vos y ustedes eran para nosotros referentes de la comunicación, te lo digo al aire porque ya te lo dije personalmente, fue un tremendo orgullo y también un desafío para nosotros poder arrancar con nuestro proyecto y que ustedes estuvieran desde el comienzo, porque ustedes tenían más experiencia que nosotros haciendo radio y estaban enriqueciendo mucho lo que nosotros recién comenzábamos a hacer. Y de ahí para acá pasaron casi 20 años, porque son 16 al aire, pero varios más que a nosotros nos costó poner la radio al aire. Y hoy estamos disfrutando de un presente que, bueno, mejor si lo dicen los demás, ¿no? Pero seguro. Si me obligás, tengo que decir yo, la verdad que yo no sé si hay radios que se han podido desarrollar en estos años, digamos, en la misma cantidad de años, con el mismo recorrido que podemos sustentar nosotros. Javier, buenas tardes, Juan del Valle Arce te habla. ¿Cómo andas, Juan? Bien, yo te voy a confesar que sentí mucho miedo la arremetida que hubo con las radios comunitarias y en algún momento, al comienzo de este gobierno, que fue muy fuerte la arremetida, pensé que nos íbamos a quedar sin... gobierno del anterior. Del que se acaba de ir. Fue muy, muy importante y muy fuerte la arremetida contra las radios comunitarias. Pudimos ver algunas compañeras radios que fueron calladas, que fueron hasta... tuvieron atentados. Y yo tuve mucho miedo de perder el aire. Y la verdad que vi en vos y en tus compañeros una fuerza de voluntad que daba ganas de seguir. Pero en algún momento pensé que el anterior gobierno, que se fue, nos iba a dejar sin aire. Gracias por la fuerza que le pusieron ustedes, vos y los compañeros. Es que tuvimos de todo, digamos, y me parece que algo valioso que nos... experiencia en ese momento que vos marcás hace 4 años, que es el recorrido previo y el no habernos quedado pegados, por eso una palabra que no es la correcta, pero que es muy clara, no habernos quedado pegados a ningún actor político o partidario. Eso nos dio la posibilidad de haber nacido en un contexto adverso. Primero, en el año 2003. Hola, te habla Néstor Zurita, ¿cómo te va? Néstor, ¿cómo estás? Bien, primero felicitarles por la fiesta que hicieron el otro día, que realmente estuvo muy buena, mucha solidaridad entre todos los programas, muchas gracias por el diploma que nos has dado, que gracias. A nosotros también nos levanta nuestra estima. Pero quiero decirte que vos sabés que nosotros hemos, a través de los distintos programas, hemos sacado gente de Buenos Aires y y cuando la decimos de Radio La Azotea, Radio Comunitaria, de acá de Mar del Plata, la conocen muchos, ¿eh? Uh-huh. Así que felicitaciones a ustedes, gracias por integrar esta azotea que nos permitan a nosotros, estos viejos medios cascarudos, estar en el aire. Lo dirás por vos. El agradecimiento es mutuo, y yo quiero tomar eso que vos estás diciendo para que, de alguna manera, para que no parezca una charla entre nosotros, que por ahí a los oyentes le pase de largo, pero lo último que acabas de decir... ¿Estamos al aire todavía? Sí. Ya me parece que se había cortado. Lo último que acaba de decir Néstor es el resultado de este trabajo de tantos años. Y es lo que nos tiene que hacer pensar y convencernos de que estamos en una etapa superior a las que pudimos desarrollar hasta ahora. Entonces, estamos en una etapa en la que ya hemos superado la precariedad, hemos superado la instancia de que la gente nos mire con cariño, como diciendo, mira, estos chicos lo que hacen, juegan a la radio. Somos gente grande y acumulamos un recorrido y un desarrollo que nos pone de igual a igual en el mismo espacio que el resto de las radios de la ciudad de Mar del Plata. Con esa impronta, nosotros podemos salir... además a poner en valor que nuestro contenido, que nuestro sentido, que nuestra programación, que nuestras propuestas no se quedan detrás de ninguna y además tienen una ventaja comparativa que es la de no traicionar lo que nosotros consideramos que es un interés supremo, que es... Ya. Con eso no digo que nos podamos parar por encima de nadie, pero tampoco por detrás o por debajo. Y además creo que le podemos... generar a las autoridades, sobre todo a quienes ostentan el poder, esto de que no hay manera de que nos puedan decir qué decir y qué no, cómo contarlo, porque de la sociedad esta comunidad habla directamente, sin intermediarios, y además no hay un condicionamiento como el que puedan tener los medios convencionales a partir de la pauta, la influencia, la posibilidad de que se baje alguna línea. Señor Javier Germinario, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Usted me hace acordar alguna definición de Lalomir cuando dice animal de radio? Y me parece que usted es un testimonio muy elocuente de todo ello. Y también quiero adherir a esto que está muy en boga en estos tiempos políticos, que es volvemos para ser mejores. Y mi voto es que a partir del 2020 dejemos de ser o enunciar la palabra alternativa. Somos la radio. No somos. Está muy bien, sí, vale. Sí, por eso nosotros hablamos más de lo comunitario o de lo participativo. No nos definimos más por lo que no somos, y tampoco yo me quiero hacer el suspensivo ahora, pero de verdad estamos armando una propuesta comunicacional que tiene todo lo bueno que tiene esta radio en estos 15 años y algunas cosas más que hasta ahora no habíamos intentado y que van a empezar a pasar en el aire desde la azotea en el 2020. Por todo eso que me animo a plantear, nos animamos, digamos, esta es una definición colectiva, es un laburo grupal. Nos animamos a plantear que va a ser un gran año, que vamos a hacer un homenaje al centenario de la radiodifusión argentina y que vamos a poner en un lugar a la comunicación de la azotea que va a merecer que la comunidad nos ponga en su consideración. Te mandamos un gran abrazo, te deseamos lo mejor para vos y tu gente querida, y ahora la despedida del conductor de la propuesta de ¿Qué pasa aquí? Feliz 2020, Javier Germinario. Igualmente para todas y para todos. Abrazo, Javier Germinario. Sí, un abrazo. No hablamos de ustedes al final, y merece la pena que aunque sea en un segundito, sería que ustedes también hacen un gran esfuerzo, que nosotros lo reconocemos, que intentamos valorarlo, que intentamos cuidarlo, defenderlo, y hacerlo cada día mejor, y que necesitamos las 29 propuestas que han estado en el aire en el transcurso de 2019 para hacer este proyecto que estamos planteando en los próximos días. Estamos donde tenemos que estar, como dijera. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Felicidades. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasa en Mar del Plata? ¿Qué pasa en el barrio? ¿Qué pasa aquí? Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Y acá estamos despidiéndonos del último programa de ¿Qué pasa aquí? De Radio de la Azotea Comunitaria. Le mandamos un abrazo a nuestro compañero Luis Domínguez. Elogiosas palabras nos ha enviado. Oyente fiel. Exactamente. Y oyente fiel y compañero de toda la vida. ¿Cómo fue que dijo el Maradona de la radio? De la radiocomunicación. Ah, muy bien. Por Javier Germinario. Y bueno, nos estamos. Un comentario, Eduardo. Sí. El año que viene nuestro programa cambia de horario. ¿Cómo cambia de horario? Ah, no lo sabías, pero no. ¿Cómo me venís? Y ahora me lo venís a decir. Bueno, vos no estuviste en la fiesta de la azotea, por eso no te enteras. Ah, mirá. Nuestro programa cambia de horario. En vez de salir a las 5 de la tarde, sí, vamos a salir a las 18 horas. Y nos extendemos hasta las 20 horas. Ajá. Así que no vamos más de 17 a 19. Vamos de 18 a 20 horas. Y esto va a ocurrir. ¿Vos arreglaste? Para hacer los primeros días de febrero. Discúlpame, ¿arreglaron con mi representante? No, vos estabas de abuelo. Levantemos simbólicamente la copa y digamos a la audiencia de la 88.7, muchas gracias por acompañarnos y nosotros tenemos la idea de que lo que nos parece apasionante, estamos desafiados para hacérselo interesante a ustedes. Por eso deseamos desde ¿Qué pasa aquí? Todo este equipo, lo mejor para ustedes, y nos volveremos a encontrar en el febrero del 2020. Seguramente. Repito, vuelvo a decir las mismas otra, palabras. ¿Vas a mandarte otra sorpresa? Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado y además vuelvo a reitero lo que dije. Yo tuve mucho miedo durante los 4 años del gobierno de Macri, porque me hizo acordar a... No, fue peor que la dictadura militar. Fue, sin ninguna duda, peor que la dictadura militar. Y por eso yo tuve mucho miedo. Por eso le decía a Germinario recién que gracias por la fuerza que ellos tuvieron de mantener la radio al aire. Pero hubo mucho miedo y yo fui uno de esos. Lo reconozco. Néstor, hacemos la despedida. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a la radio por permitirnos decir lo que pensamos, lo que creemos. Y les deseo a todos un feliz año nuevo y nos veremos en febrero. Ahora sí, a las 18 horas. A las 18:20. Bueno, compañeros, ha sido un placer estar en este programa que comenzamos con un gobierno, con el mal gobierno de Macri, y terminamos con un gobierno popular. Así que bienvenida a esta finalización de nuestro programa aquí en de la azotea comunitaria. Nos vamos a reencontrar el próximo año, la verdad tenemos que decir, nos vamos a reencontrar en el 2020. En febrero nos volvemos a encontrar acá. Los invitamos a continuar con Sanos de la Azotea. Ya están ahí preparados los compañeros y compañeras. Pablo Garcilaso. Y nosotros nos vamos hasta... ¿Cuándo? Febrero. Febrero. Los primeros días de febrero. Sí. Así que nos despedimos. Arnaldo Martínez, Juan del Valle Arce, Néstor Zurita, nuestro compañero Mariano Zurita, ausente sin aviso, quien les habla en este momento, Eduardo Layuz. En la operación técnica y puesta en el aire, el compañero Lucas Durso, hábiles manos de tijera, diría uno. Y nosotros nos vamos hasta el próximo año. Buen vivir, vecinos y vecinas. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Soy Adrián Giudice. Soy Ángeles González Aguilar. Soy Paulo Urcades. Soy Federico Bacalini y junto a nuestro equipo hacemos Trama Educativa. Nos juntamos y te esperamos para conversar y reflexionar sobre el sistema educativo de nuestro partido. Todos los lunes, de 20 a 21:30, en FM de la Azotea, Comunicación Participativa, Trama Educativa. Argentina tiene el calendario de vacunas más completo de Latinoamérica. Las vacunas salvan vidas. Hay vacunas para todas las etapas de la vida. Sin embargo... Mario Rovere, pediatra, sanitarista y ex viceministro de Salud de la Nación. Yo no recuerdo, casi cerca de 35 años de trabajo en el campo de la salud pública, que 22 responsables de programas de inmunización, digamos, 22 de las 24 provincias, se hayan manifestado colectivamente diciendo que desde hace aproximadamente un año se ha discontinuado el Programa Nacional de Vacunaciones con todas las responsabilidades que eso conlleva. El Programa Nacional de Inmunización debe ser letra viva. Si no se dispone de las vacunas, es solo letra muerta y nos aleja de la salud. Significa algunas provincias absorberán los gastos, otras no podrán hacerlo y vamos a encontrarnos con enfermedades inmunoprevenibles que súbitamente van a aparecer en el calendario nacional. Hoy hay pequeños brotes de meningitis, digamos, y ya tenemos la posibilidad de que otras enfermedades empiecen a aparecer, entre otras cosas porque hay sarampión ya en la región de las Américas. Digamos, es peligrosísimo, se está jugando con la salud de la población. El acceso a las vacunas